FM 99.7, Che Barracas. David Garuti, él es delegado de trabajadores del Hospital Ex Francés, que hoy depende del PAMI. Hace ya más de un mes y medio que el interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, despidió a 30 vigiladores del hospital que se habían organizado en la central de trabajadores, el sindicato de vigiladores, contra la superexplotación a la que padecían desde el PAMI, trabajando 30 días al mes, 12 horas por día, pagándole 15 pesos la hora. Ellos se organizaron, consiguieron el reconocimiento de los días por enfermedad, consiguieron que les paguen las vacaciones, consiguieron que sean reconocidos como sindicato, pero cuando llegó la renovación de la empresa, los despidieron a los delegados y a los trabajadores que participaron en esta lucha. Luciano Di Cesare, el interventor del PAMI, que inclusive él está imputado en una causa federal por el fiscal federal Stornelli, porque él gana 98.700 pesos, gana inclusive más que la presidenta, o sea, se encuentra en una situación de ilegalidad. También reclamamos la normalización del PAMI, que hace más de 11 años está intervenido, y bueno, también la situación de nuestros pacientes, para contraponer nuestros pacientes con los jubilados que cobran la mínima, la inmensa mayoría de los que se atienden en nuestro hospital, 2.700 pesos miserables, inclusive refleja el cuadro de agravamiento social que tenemos. En nuestro hospital, lamentablemente, se están viniendo a atender pacientes desnutridos, jubilados que están en una situación de desnutrición, de abandono. Han vuelto las enfermedades de la miseria, como la sarna, como la tuberculosis. Y bueno, estamos en una situación muy grave. FM 99.7, Che Barracas.